Muy buenos días a toda la audiencia. En esta ocasión, Agenda Cultural de Punilla está grabada. Los saludamos desde acá y les pasamos a decir las actividades que pueden realizar este fin de semana. Como ya sabrán, en estos días, ya hace unos días que empezó, se está desarrollando el Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín. O sea que si hay alguien que todavía no sabe todo lo que tiene para hacer en el marco de este prestigioso festival que se desarrolla acá nomás en Cosquín, se puede informar en los distintos medios a su alcance. Uno de ellos es Facebook. Ellos tienen una página, la página del FICIC, F-I-C-I-C, y allí van a tener el cronograma con todo lo que hay para disfrutar en este festival que año a año va creciendo y que está muy bueno para poder aprovechar. Tienen las actividades típicas de todo festival, con las proyecciones de películas en competencia, retrospectivas, charlas y todo el clima de festival de cine. Así que muy, muy recomendable. Vamos ahora con el día sábado y les contamos que este sábado 5 de mayo se estará realizando una jornada de difusión de software libre dedicada especialmente a usuarios sin conocimientos previos. Esto será en el espacio Viaraba de Capilla del Monte. Esta jornada se enmarca en la edición 2018 del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, llamado FLISOL, el evento de difusión de software libre más grande en su tipo y que se realiza de forma simultánea en más de 200 ciudades de nuestro continente. Muy interesante esta actividad, que es libre y gratuita. Se va a estar desarrollando, como dijimos, en Viaraba este sábado 5 de mayo desde las 9. Es de 9 a 18 horas en Capilla del Monte. No se pierdan esta actividad para todos los interesados en este tema específicamente. Y después tenemos otra actividad que nos llega desde Villa Gallardino. Es un espacio nuevo, un espacio cultural denominado La Rana, en Avenida del Rosario 12, al final de la Avenida San Martín. Ahí vamos a estar convocándonos quienes nos guste todo lo que tenga que ver con la observación de aves. El sábado a las 18 horas hay un taller teórico. Esto ya empezó el sábado pasado, fue una primera parte y ahora se realiza una segunda parte para poder hacer una salida de campo el mes que viene. Así que bueno, invitamos a todas las personas interesadas en este tema a participar. Estará dictado por Javier Heredia. Esto es en Espacio La Rana, Centro Cultural en Villa Gallardino. Y ahora sí, pasamos al domingo 6 de mayo. Les contamos que va a haber un taller de compostaje. Esto va a ser en el Jardín de los Presentes, en Capilla del Monte, con un costo de 200, no excluyente, nos dicen. Así que bueno, pueden asistir lo mismo quienes no puedan acceder a esta contribución, los esperan lo mismo. Es un taller de compostaje, se va a hablar de compost de cocina, de ramas y podas, bokashi, que sería un compost rápido para huerta, y compost para estiércol de animales domésticos. Muy, muy interesante, en el Jardín de los Presentes, Beruti 555, a las 15 horas, de 15 a 18 horas, taller de compostaje. Y luego tenemos otra actividad, como todos los domingos, la película que nos ofrece la gente de Gallardino, en el subsuelo de la cooperativa de agua. Ahora sí, bajó el horario, un horario de invierno, 19 horas. Este domingo se estará proyectando Rey por Inconveniencia o Rey de Corazones, una comedia del año 66, dirigida por Philippe de Broca, con una duración de 1:40 aproximadamente, donde guerra, locura, poesía y buen humor se entrelazan a lo largo de la misma. Así que no se olviden, este domingo cambia de horario el ciclo de cine de los amigos de la Cooperativa de Agua de Villa Yardino a las 19 horas. Los esperan ahí con café, té, mate y unas ricas masitas. Así que bueno, no se lo pierdan. Y ya llegando al final de esta agenda, que ha sido un poco corta en el día de hoy, por el hecho de estar grabada y no tener todavía la información completa, completa de todo lo que hay para hacer en el fin de semana, vamos a aprovechar para pasarles dos avisos. Uno nos llega desde Cosquín, porque el espacio Zamora Traza Cultural está abierto a recibir propuestas por escrito para actividades a realizarse en ese espacio de la localidad, repetimos, de Cosquín. Los interesados pueden acercarse a la Secretaría de Zamora Traza Cultural de 9 a 12 o por la tarde de 18 a 20 horas en Sabatini 753. Así que bueno, no dejen de acercarse, un espacio con amigos, con gente realmente agradable que hace muchísimo por la cultura popular. Y otra convocatoria, también muy interesante, es para una intervención artística que se va a estar realizando en el marco de la audiencia pública por el tema Autovía de Montaña. Ya hay un grupo de mujeres, algunas de ellas artistas del baile, preparando una intervención para participar, poniéndole el cuerpo, poniendo arte, poniendo nuestra voz en ese momento de la audiencia y también en otros momentos y en otras actividades donde se aborde este tema. Quienes estén interesadas en esto, comuníquense con Agenda Cultural de Punilla en Facebook por un mensaje privado y ahí le estaremos enviando el teléfono para que puedan participar de esta actividad tan importante que es otra forma de expresar nuestra voz exponiendo el cuerpo de manera artística. Otro dato de interés que les queremos acercar tiene que ver con un museo, el Museo del Deporte Pierre de Coubertin, que está en La Falda. Este museo tiene la modalidad de que se abre a pedido del grupo de gente que quiera visitarlo. El Museo Pierre de Coubertin es una colección perteneciente al profesor Alberto Moro. Es el primer museo argentino del deporte nacional e internacional y está auspiciado por el Comité Olímpico Argentino. En cuanto a la temática abarcada, aparecen aspectos tan disímiles como los filosóficos, antropológicos, sociológicos, médicos, arquitectónicos, históricos y de todo tipo de cosas atractivas relacionadas al deporte. Es una propuesta muy interesante para ir en grupo, para ir en familia. Está ubicado ahí en el centro de La Falda y se pueden comunicar al teléfono 423-542 para acordar visitas o al 156-3183. 5. No dejen de conocer este museo, que a lo mejor es algo que no es muy habitual para personas que vivimos en la zona, pero es una excelente propuesta, sobre todo para ir con los más chicos y con jóvenes. Así que bueno, con esto terminamos esta agenda semanal. Mando un fuerte abrazo a la gente que forma parte del equipo, mando abrazo a mis compañeros ahí en el piso y nos estaremos escuchando la semana próxima. Está fría de tanto que el viento sopló, palabras de amores que nunca entendieron, que el mar, si no hay silencio, no es el mar. La piel, si no está el sol, no seca más.